y planto los pies en la tierra. Para saber de mi raíz, haré mi surco en esta tierra. Radio.

NH Radio. H Radio, donde la nostalgia no cabe.